perderte, me voy a declarar. Muero de nostalgia cuando tú te has ido, hasta me dan ganas de gritar a tu nombre. Es una locura, una obsesión. Mi felicidad hoy tiene una salida, lograr que te quedes una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo. Una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón.